Kanga motema na koya, tika koyo kapasi. Bamoi pe butu soki boni etikali, nde okomo na gai pene na yo. Yoka, nazali kaka kozela, awa mikanda na yo mpe foto. Kepa na mobali oyo, akosengi na yo riti, boya ye oho. Fidelite, yangonde bongisa mabala o. Fidelite, soki mobali tiki yo na mboka o. Fidelite, pesa na mobali na yo motema o. Fidelite, atambula bonya kozonga o. Mabalao, fidelite, soki mobali atiki yo na mokao. Fidelite, pesa na mobali na yo motema o. Fidelite, atambula bonya kozonga o. Kepa, nati na yo motema, pona yebi okosupporte. Tango oyo nazali esi na yo Fidelite Yangonde bongisa mabala o Fidelite Soki mobali atiki yo na mboka o Fidelite Pesa na mobali na yo motema o Fidelite Atambula bonya kozonga Yo pesa na ngai Motema o na bomba o Fidelite, fidelite Yo pesa na ngai Motema o na bomba o Fidelite, yangonde bongisa mabala koko Motema o na bomba o Fidelite, soki mobali atiki yo na mboka o Motema o na bomba o Fidelite, pesa na mobali na yo motema o Motema o na bomba o Fidelite, yangonde bongisa mabala koko Motema o na bomba Fidelite, fidelite Yo pesa na ngai Motema o na bomba Fidelite, fidelite Yo pesa na ngai Motema o na bomba Cameroun. Attends mon balaké, poteau.